Hola mundo. Hola infantes e infantas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3974 ofreciéndote canciones maravillosas de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Muchos, muchos besos para todos de Paco Pepe Gil, encantado y feliz de estar un día más aquí al otro lado, pegadito a vosotros. Y vamos a empezar con el nuevo single, luego os contamos la historia, pero aquí está lo nuevo de unas chicas madrileñas que se llaman Hickeys. Crecer, ahí estaban con esa canción To Whom I May Concern, una canción que han incluido como, bueno, pues es una canción donde ellas de nuevo vuelven a plasmar todas las inquietudes de una gente joven y con un sonido que como hicieron con su anterior sencillo o su anterior single, Mother Lode, pues recuerda a The Cure, a Joy Division, a Post Punk. Bueno, pues esta canción está incluida dentro de un fanzine que acaban de editar, un fanzine por decirlo alguna cosa, porque es como un libro perfectamente editado, con mucha sustancia. Y bueno, las colaboraciones del fanzine han sido realizadas por personas queridas de manera no lucrativa, dicen ellas, y es un libro que incluye un flexidisc y que van a vender a través de su web, de su página de Bandcamp, en algunas librerías, en fin, van a estar tocando o presentando el fanzine en Madrid, irán de gira, bueno, acaban de volver de Londres. Hikis, es que todo lo que hacen es brutal. To Home I May Concern, a aquellos que quizás concierna. Hikis, cancionón, el disco que están preparando es una brutalidad, ya lo hemos oído en partes y son tremendas. En fin, por eso suenan aquí, Hikis. En Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y estos son The Reflectors, con su álbum Faster Action, que ha publicado Snap, lo ha sacado también Cool Cat Music, en fin, Snap, que es el sello madrileño, ha sacado este disco aquí en nuestro país, de los Reflectors, Faster Action, y habíamos oído una canción ya de adelanto, aquí hay otra, Radio Signals, de Reflectors. Ahí estaban los Reflectors, esta banda, este cuarteto de Los Ángeles, con este pedazo de álbum que se titula Faster Action y que lo han publicado en Europa. Había salido en Estados Unidos con su sello y aquí en Europa ha salido con Time for Action en Alemania, Beluga en Suecia y Snap en España, en copias muy reducidas en CD y en vinilo, y están por ahí pululando, disponibles, y es un discazo, te lo recomendamos. The Reflectors suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, programa 3974. También sonamos en emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada localidad. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, en sitios estupendos y emisoras estupendas. Por ejemplo, Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en sitios elegidísimos y fantásticos, como por ejemplo San Adrián, en Navarra. Allí sonamos a través de una gran emisora como es Rebote FM. En Sot de Chera, en Valencia, también sonamos a través de otra buena emisora como es Radio Vacío. Y en Caravaca de la Cruz, en Murcia, sonamos a través de Radio Caravaca, estupenda emisora, que además tiene preparadito un festival que anunciaremos en Caravaca de la Cruz y que sonará aquí próximamente en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con la buena música en esta ocasión de una banda que se llaman The Phantoms, que son los que abren el recopilatorio Rocktober 2, un ejemplo, un sampler del sello Rumba Records, en donde hay bandas como The High End, Dirty Trackers, The Hair Drops, Brad Marino, Scream Handers, Right Here. En fin, todos los buenos grupos que están ahora, que tienen disco a punto de salir, y uno de ellos es The Phantoms, con esta canción, I Won't Be Around, que es tremenda. Phantoms y su unión con el sello Rumbar Records. Said I was the life of the party, 'cause I had you down. And when I saw them all again in the morning, I couldn't get off the ground. You got me tired of your dumb conversation, I'd rather not make a sound. And tell me something that I'll find entertaining, and then I might hang around. It's the last time. It's the last time I'll come around. If I find mine, if I find my way in a town, I'll run my fingers through my hair as I'm leaving, and I'm going home. And if I see you later on, canción fantástica de los Phantoms, I Won't Be Around, un temazo que abre este recopilatorio en Rocktober 2 del sello Rumbar Records, un sello de Boston, Massachusetts, en el que militan gente como Grand Fallon, los Cheap Cassettes, Freeloader, Amplifier Heads, Miss Georgia Peach, Reichert, en fin, Brad Marino, un montón de grandísimos nombres que hacen sonidos de garaje, rock and roll y power pop. En fin, I Won't Be Around, los Phantoms suenan aquí en Plástico Elástico. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones. Siempre atentos a lo que se cuece por todas partes. Y este es un hombre que funcionó principalmente entre el año 1979 y 1986 y se llama Bruce Moody. Acaba de hacer un recopilatorio de esa época con canciones de power pop que son absolutamente puras gemas de este sonido. Y bueno, pues tanto es así que el señor Bruce Moody, que pues ha sacado un recopilatorio autoeditado que se titula Forever Fresh y que se abre, por ejemplo, con esta canción, At the Rock Club. Él es Bruce Moody. At the Rock Club, at the Rock Club, at the Rock Club. Periodo de entre 1979 y 1986, cuando compuso sus canciones. Luego se retiró de la música en el año 91, pero ha cogido, ha tenido el gusanillo y ha trabajado estas canciones de nuevo, las ha limpiado, las ha remasterizado y las ha sacado en este LP autoeditado que se titula Forever Fresh. Sonidos que nos recuerdan pues a Paul Collins, a los Knack, a los Romantics. En esta canción nos retrataría muchísimo al sonido de los Romantics. Él se llama Bruce Moody, es un tipo que viene de Nuevo México y que grabó unas canciones fantásticas que estaban por ahí medio perdidas. Había algún recopilatorio, de hecho sonó aquí hace como en el 2014 o por ahí, o en el 2012 más o menos, y con un recopilatorio que incluía joyas perdidas. Y bueno, pues una de las joyas que venían de ahí en ese recopilatorio era This Is It. El disco se titulaba Radio Ready, Lost Power Hits 1978-1983, y era un EP que sonó aquí en Plástico Elástico en el año 2013, ni más ni menos, en junio del 2013. Lo he buscado y lo acabo de encontrar. Así que ya sabes, Bruce Moody, que tiene ahora estas canciones, 23 canciones, ni más ni menos, todas seguiditas y todas buenísimas, que te lo advierto, aquí en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales fantásticas, como por ejemplo hipopfm.com, emisora digital musical dedicada a música pop, asaltomataradiorock.com, emisora digital musical dedicada a la música rock. También estamos en una web blog página que se llama El Rock es mi rollo, en donde se dedican a hablar de música, y ahí está Plástico Elástico. También estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla y con buena música. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, emisora digital dedicada a los coches clásicos, y ahí está también en su buena música Plástico Elástico. Y estamos en Radio Pra.Nava, una emisora local que está en el bonito pueblo de Nava, en Asturias, y que también ponen buena música, y ahí está también Plástico Elástico, y hacen muchos más programas interesantes. Y luego estamos en Radio Pulsar de Lisboa, en Portugal, que es una emisora que se dedica a la vanguardia, a la gente joven, a las músicas, el arte, el cine, en fin, los fanzines, las artes plásticas, todo en Radio Pulsar. Ahí suena también Plástico Elástico, que estamos en todas partes, en muy buena compañía y sonando francamente bien. Sigamos con la música de lo nuevo de un músico de Los Ángeles que se llama Ken Sharp. Es un tipo que hemos escuchado muchísimas veces aquí a lo largo de su historia. No es muy pródigo, aunque últimamente parece que está sacando más canciones de lo habitual. Y este es su nuevo single, Hellcat se titula, y él es Ken Sharp. And all the AOI one got a pocket to cash and a nose. is here to stay. Ahí estaba Ken Sharp con su nuevo single, su nueva producción, que se titula Hellcat, autoeditado, evidentemente, en formato digital simplemente, y tocando él y componiendo todos los instrumentos, con la ayuda de Fernando Perdomo, que toca la batería, el bajo, una guitarra fuzz y la pandereta. El resto, todas las voces, los coros, las guitarras, algunos pianos, todo lo que puedas escuchar en esta canción, Hellcat, lo toca Ken Sharp, que además ha compuesto la canción y la ha producido junto a Fernando Perdomo. Muy bien, como siempre, Ken Sharp es un auténtico maestro y por eso suena aquí en Plástico Elástico. Ya sabes, Plástico Elástico Radio Show, tu programa favorito de canciones. Vamos con Ankford, esta banda sueca que ha sacado un disco también buenísimo, un disco que se titula Strange Tide, que lo ha sacado Cool Cat Music en Estados Unidos y Snap en España. Además hay copias en vinilo, en CD, en fin, en España hay pocas copias pero elegidas. Y es la banda de Roger Arvidsson, que conocemos de sobra, de Thomas Nilsson, que es también junto a Roger guitarrista y cantantes. Luego está Jane Vogue, que toca el bajo y hace coros, y Niklas Osterberg, que toca la batería. Total, cuatro músicos, dos sensacionales que les conocemos de sobra, les tenemos caladísimos, sobre todo a Roger Arvidsson, y aquí les tienes con el proyecto Ankford y la canción Look Me, Look You. Afortunado yo, afortunada tú. Del LP Strange Tide, Ankford. So honey, kiss me right. Brutal el disco que se han marcado los Ang Four desde Suecia. Tiene ese toque de power pop con el puntito sueco, muy pegadizo, muy limpio, muy luminoso y así siempre. El disco se titula Strange Light, lo han publicado Cool Cat Music y Snap Records y es la canción que hemos escuchado, Look Me, Look You. Y suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y este que viene a continuación es un músico de Los Ángeles, se hace llamar Beck Black y acaba de sacar un disco autoeditado que se titula como la canción que vamos a escuchar, Hollywood Boulevard. Tiene un puntito histriónico, glam, entre un poquito de power pop y un poquito de glam, pero que está bastante bien. Tiene sonidos que nos recuerdan desde los Darkness, pero sin la voz en falsete, que está muy bien. Un poco Weezer, incluso a veces Slade, cosas así setenteras. Bueno, pues aquí está Black. Beck Black, hay que decirlo bien, Beck Black, y la canción Hollywood Boulevard, la que da título a su álbum. You're in LA. Oh, tourists all day. un sonido que tiene mucho de glam, algo de post-punk. Ha habido un momento en que nos hemos acordado de los Cure. Tiene también algo de pop, del rock, en fin, un poco de todo. Y esta es una canción que da título al disco, Hollywood Boulevard, que es el disco, es toda una carta de amor a la ciudad en la que él reside, Los Ángeles. Beck Black suena aquí en Plástico Elástico y seguirá sonando más veces en plásticoelástico.es. Y estos son de Zaragoza, presentaron el disco el día 24, viernes 24, no se me va a olvidar que el viernes fue 24 de la semana pasada, y el disco lo tenemos en nuestras manos. Es un discazo, está muy bien, lo ha publicado Rock Indiana, que sabes que todos los discos son buenos, y el disco se titula Vida Extra. Habíamos oído ya un par de canciones, pues otra, No Te Quiero Creer. Ellos se llaman For Sale. Ahí estaban desde Zaragoza, For Sale, Guille, Luis, Octavio y Vicente, los cuatro componentes de esta banda de power pop, de extraordinario power pop, que acaban de sacar un magnífico disco a través de Rock Indiana que se titula Vida Extra. Esta es la tercera canción que escuchamos y que nos vuelve a dejar estupefactos. No te quiero creer. Buenísimos estos chicos. For Sale, suenan aquí en plasticoelastico.es. Y vamos a seguir con otro lanzamiento del sello Cool Cat Music, otro de nuestros sellos de cabecera. En este caso es un disco que sale el próximo día 8 de octubre y que se va a titular Absurdatory. Y ya habíamos oído alguna canción de esta banda estadounidense que se llama The Embryos, lo habíamos oído ya con Digestion Records, ahora con este disco le habíamos escuchado una canción, bueno, pues otra más de este pedazo de álbum, Absurdatory. La canción Morning Birds, los pajaritos de la mañana. Aquí están The Embryos. The sudden way she left me. Pretty sure I've worn out my welcomes. Don't you have some other place to be? Spend my evening straight. Things less seriously. Nowadays I'm cynical and jaded. My old friends don't recognize me. Temazo con ese toque un poquito funky soul, pero al mismo tiempo power pop psicodelia. La banda de Chicago, de Embryos, y su disco Absurdatory, que sale el día 8 de octubre, el próximo viernes, y lo va a publicar o lo publica Cool Cat Music. Grandísimos ellos, sí señor. Y suena aquí en Plástico Elástico, plasticoelastico.es. Estos que vienen a continuación, pues nos ha apetecido recuperarlos. ¿Por qué? Pues porque sí, porque nos ha dado la gana. Y porque hacía mucho que no sonaba esta canción, hacía como 8 años que no sonaba esta preciosidad de canción de una banda que venía desde Mississippi y que estaba liderada por dos grandísimos guitarristas y compositores y cantantes, Tim Lee y Bobby Shuttleff. Los dos daban vida a esta banda que se llamaban los Windbreakers y que grabaron en el año 1991 para Debe Records este álbum, Electric Landlady, en donde estaba esta canción, The Girl from Washington, la chica de Washington. Ellos eran The Windbreakers. This one's for the girl from Washington. Out there, somewhere tonight, staring at the stars through a telescope. I wonder if she ever thinks about me. ¡Qué preciosidad de canción! The Windbreakers, The Girl from Washington. Año 1991, de su álbum Electric Landlady, y suena aquí en plasticoelastico.es. Vamos con Andrew Taylor, el de los Dropkick, el escocés de los Dropkicks, y su nueva edición, esta vez junto a The Harmonizers. Es unas canciones que hizo durante el confinamiento y luego las grabaron. En total, que han hecho un disco que se titula Andrew Taylor and The Harmonizers, y en donde, por ejemplo, está esta joya de canción que se titula Life is Good, la vida es bella. Andrew Taylor and the Harmonizers. Hearing everything that you wanted to hear, but not from me. Try to make you sing, but I've given it up. Before you come. Impresionante, una vez más, el bueno de Andrew Taylor con esta canción Life is Good, incluida dentro de ese álbum que saldrá el 3 de diciembre, Andrew Taylor and the Harmonizer, canciones que grabó, que hizo durante el confinamiento y que ahora ha decidido grabarlas y sacarlas, editarlas. Andrew Taylor and the Harmonizer suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una banda que viene desde la isla de Wight, desde Inglaterra, y acaban de sacar un single a través del sello Dominó. Se llaman Wet Leg y la canción que han sacado, Wet Dream. Touching yourself, touching yourself. You climb on. bien. Ahí estaba la banda de Isla de Wight desde el Reino Unido, Wet Leg, la canción Wet Dream, y lo ha publicado este single en Domino. Nos vamos con un disco que saldrá el próximo 5 de noviembre y que lleva la firma de un cántabro llamado Pablo Solo. Decidió hacer una versión de el músico John Simon, productor de The Band, de Janis Joplin, Leonard Cohen, Simon y Garfunkel, en fin, un montón de gente, y grabó una canción y se la mandó, no sé qué, total, que hay un disco de colaboración con John Simon, que compone, y Pablo Solo, que toca las canciones. De momento hay una adelantada, esta que se titula Tannenbaum. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música y disfrutad de esta canción acá. Sed, hasta el próximo día. Last 6 or 7 years, that's all I need to prove my fears. I'm a busted, dusted man.